solo. Hoy el nuevo parecido escucha lo sé, pero tú has de saber que mi nombre es Chilo Casué. No me mires así, no me hables así, yo no soy ya lo sabes, no me gusta, no me apetece, no me interesa que me sigas corrobando. ¡Ey, tú, perro! ¡Wow, perro! No me mires así, no me labres así, yo no soy la historia, así que ya lo sabes, no me labres. No me mires así, no me labres así, ya no soy la historia. No me labres, no. No me labres. No me mires así, no me labres así, yo no soy Maripoli. No me mires así, no me labres así, yo no soy Maripoli. No me mires así, no me labres así, yo no soy Maripoli. Yo no soy Maripoli.